No debo ser tan fuerte. Demasiadas veces duele vivir haciendo trampas, pensar que nadie escapa, que ha caído otro inocente. Vivir haciendo trampas, así fue siempre en mi casa. Lo hacía ya mi padre y el padre de su padre. Vivir haciendo trampas, rateras, cepos, jaulas, madera, ingenio, alambre, artefactos fascinantes. Vivir haciendo trampas, así fue siempre en mi casa. Lo hacía ya mi padre y el padre de su padre. Vivir haciendo trampas, jaulas, madera, ingenio, alambre, artefactos fascinantes. Asimismo, camino hacia tu trampa, sigo el ritmo de tu samba. Vivir haciendo trampas, así fue siempre en mi casa. Lo hacía ya mi padre y el padre de su padre. Vivir haciendo trampas, así fue siempre en mi casa. Lo hacía ya mi padre y el padre de su padre.